en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Primeramente, quiero agradecer al Consejo la oportunidad que me da, a José Luis, por supuesto, por la confianza que ha depositado en mí. Vengo a un gran club, a una gran institución, con grandes posibilidades, con muchas ganas y mucha ilusión de hacer bien las cosas, de llevar este club donde merece, y voy a aportar pues todo lo que pueda o todo lo que esté dentro de mí, ¿no? Conocimiento, frescura, ilusión, pasión. Al final, yo siempre digo que cuando las cosas se hacen con pasión siempre salen adelante, independientemente de las dificultades que pueda haber o no, siempre sale adelante. Por lo tanto, creo que llego al mejor sitio posible, creo que estoy en un club maravilloso y que juntos vamos a crecer, y por eso agradezco de corazón, de verdad, la posibilidad que me dais, porque la voy a aprovechar sin lugar a dudas. ¿Queréis hacer? Son las primeras palabras del nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, Alberto Toril. Voy a aprovechar la oportunidad sin duda. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Elche en Punta. A través del 101.4 te saludamos. Esto es Teleelche en Radio Marca. Nos puedes escuchar en la radio, en el 101.4. Nos puedes escuchar y ver en Teleelche. Y nos puedes escuchar y ver en teleelche.es, a través de nuestro portal multimedia. Hoy ha sido presentado José Alberto Toril. Fue jugador del Real Madrid, con el que ganó una Copa del Rey en el 93, jugador del Español, jugador del Numancia y Extremadura, con los que consiguió ascender a Primera División. Eso como futbolista, y como entrenador, pues sobre todo equipos de la cantera, equipos de la base, entre los que destaca sobre todo el Albacete y el Real Madrid. Sus aventuras con el C, el Juvenil y el Real Madrid Castilla. Esa es su experiencia en Segunda División, y los dos últimos 2 años y medio en paro se los ha pasado viendo fútbol. Va a estar acompañado por Iván Madroño, segundo entrenador, y Miguel Ángel Fernández, preparador físico. Ambos, según Toril, jóvenes y contrastados entrenadores del Real Madrid. Se los trae para acá. Hablaba en su presentación Toril de que el director deportivo, el Chuti Molina, es una persona importante en su carrera y que juntos van a hacer un gran trabajo. Sobre su estilo futbolístico, dice que quiere un equipo competitivo. No se ha cansado de repetirlo, que no se rinda nunca, con un estilo definido. Y sobre su estilo, ha dicho que un estilo que la afición se sienta cómoda e identificada con lo que está viendo. Que la ambición de ganar no puede faltar jamás. Sobre la pregunta de si traerá jugadores del Real Madrid Castilla, ha dicho que es una posibilidad. Y ha vuelto a repetir en varias ocasiones que su objetivo es hacer un equipo competitivo. Dijo también sobre el rifirrafe que tuvo con Mourinho. Él siempre ha sido muy respetuoso con Mourinho. Mourinho no tanto con Toril. Lo agradeció en una carta diciendo que Mourinho es un gran entrenador y que ha aprendido de él. Eso es un caballero y eso es salir con elegancia. Lo que ha demostrado hoy en su presentación, sin duda, Alberto Toril, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, al que desde aquí le deseamos mucha suerte, porque su suerte va a ser la del Elche y, por supuesto, la de la afición blanquiverde. En este sentido, el que lo ha traído, ahí hay un binomio, diríamos, perfecto y feeling absoluto y total, no como le ha pasado a Ramón Planes, que no ha podido fichar al entrenador que él ha querido, sino que le han fichado al que ya estaba designado por el presidente, a Sandoval. En este sentido, aquí sí que hay un feeling, porque el Chuti Molina ha dicho que le alegra que el Consejo haya aceptado su primera petición, que era la de Toril. Ha dicho sobre Toril que al Elche le viene como anillo al dedo y que lo tiene todo para hacer un Elche que guste a todos. Sobre los fichajes, si irán en consonancia con el estilo de juego de Toril, ha dicho que si ganan jugando bien, mucho mejor. Pero lo primero es competir bien. Palabras del Chuti Molina. También, si nos da tiempo, escucharemos al presidente del Elche hablando de lo que ayer se coció en la reunión del Consejo de Administración. Entre algunas cosas interesantes, que la campaña de abonos va a ser presentada la semana que viene. Ha dicho que habrá una rebaja muy importante, porque en momentos de crisis hay que arrimar el hombro y el club es el primero que arrima el hombro. Bueno, vamos a ver, porque desde luego no parece el clímax ideal para una campaña de abonos con todo lo que hay a nivel institucional y con muchos pidiendo la salida de este consejo. Por cierto, que hoy, digamos que si hace dos semanas dijo en estos micrófonos que pondría alfombra roja al inversor o inversores serios que quisieran hacerse cargo del club, hoy yo diría que ha ido un paso más allá. Cuando le preguntábamos sobre la Junta Extraordinaria de Accionistas, ha dicho que ha quedado paralizada esa Junta Extraordinaria de Accionistas, que en principio iba a ser puesta la fecha para finales de julio. Ha dicho que queda paralizada hasta que acabe el plazo de la venta del crédito del IVF, que será el viernes 8 de julio. Ha dicho, por si hay un inversor serio, que no se vea impedido para hablar con el Consejo y asumir las riendas del club. Yo esto, sin duda, lo veo como un paso al frente. Muchos no acabarán de creérselo, pero insisto, son palabras literales del propio presidente. Sobre si se va a denunciar por parte del Consejo de Administración las palabras de Alberola en diversos medios de comunicación y las cartas de dimisión de Alberola y de Juan Serrano, el presidente ha dicho que el Consejo ha puesto en manos de los abogados del club las cartas de dimisión de Serrano y Alberola por si son merecedoras de acción civil o penal. Y ha dicho que si al final fuese para adelante y ganasen, la indemnización iría a la fundación. Y a partir de ahí, pues un reguero de preguntas en las que ha venido a decir el presidente que su deseo no es iniciar esta guerra, pero no pueden callar siempre y que no tienen voluntad de polémica. Bueno, como veis, hay mucho tema, hay mucho tomate. Vamos a empezar por el verdadero protagonista del día, que es Alberto Toril, que se hace con las riendas del club 24 días después de que Rubén Baraja no estuviese convencido del proyecto y no quisiese renovar, y del frustrado y fallido fichaje de Lucas Alcaraz, que ya es historia y que de momento se queda sin banquillo, porque el último banquillo de segunda era el del Elche, y en primera división pues también están todos cerrados. Por tanto, con un 29 de junio en el que estamos hoy, con un nuevo técnico, un poco en la línea de lo que ha firmado el Elche en los últimos años y que le ha salido francamente bien, la experiencia de Fran Escribá, que aunque fue durante una década segundo entrenador, se estrenó en Elche como primer espada. Luego la inexperiencia de Rubén Baraja, que después de entrenar a los juveniles del Valencia, se estrenó también como entrenador profesional en Elche. Y Toril, de los tres, es el que más experiencia tiene, pero tampoco demasiada. Es cierto que sí ha entrenado en segunda división, pero a un filial, eso sí, a todo un filial, como es el Real Madrid Castilla, además de ser un enamorado del fútbol base, del fútbol de categorías inferiores. Lo contamos todo aquí, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solocash. En Solocash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solocash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solocash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano de primeras marcas, 100% garantizados. Solocash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solocash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4, el Elche Club de Fútbol, que tiene ya nuevo entrenador, se llama Alberto Toril, al que vamos a escuchar inmediatamente. Antes, por si acaso se nos echa el tiempo encima y no nos da tiempo a escuchar alguno de esos cortes del presidente, a nivel institucional lo haríamos mañana, destacar que ayer también se nombró a José Luis Maruenda como nuevo miembro del Consejo de Administración. Sería, por tanto, el sexto por cooptación. Lo han hecho, incluso podrían nombrar a dos más, ha dicho el presidente, que incluso podrían no haber designado a ninguno y funcionar con cinco consejeros. Esto nos asalta siempre las dudas, porque por estatutos se necesita un mínimo de seis. De todas formas, este nombramiento de José Luis Maruenda tendrá que ser ratificado en esa junta extraordinaria de accionistas. También comento que hay varios comunicados de colectivos que siguen pidiendo, no ya al Consejo de Administración, que se marche y que deje paso a nuevos inversores, sino que lo piden ya a otros estamentos públicos y políticos. Por ejemplo, hay un comunicado desde Afición Unida que piden al alcalde Carlos González que se implique de una vez en el Elche. Dice el comunicado: le tendemos la mano para que se una a lo que desea su pueblo y la afición, tener un Elche nuevo. Él fue quien metió el actual consejo, ahora debe sacarlos. Es su obligación defender el tercer patrimonio de la ciudad y no esconderse. Por su parte, Regeneración, Elche Club de Fútbol, acusa al consejo de espantar a posibles inversores y en un comunicado pide al IVF y a los estamentos políticos su intervención para facilitar la pronta llegada de un nuevo inversor y regenerar el club. Insisto, en ese sentido, de recuerdo y destaco la frase que ha dicho el presidente hoy de que no han puesto fecha a la Junta Extraordinaria de Accionistas donde se iba a poner encima de la mesa la ampliación de una nueva ampliación de capital, además de el convenio del concurso. Esto se paraliza, según el presidente, para darle tiempo a que acabe el plazo a la venta del crédito del IVF por si hay un inversor que no se vea impedido para negociar con el Consejo su llegada. Por tanto, parece, si esto solo parece, las palabras son una cosa y los hechos otros, que en este caso están actuando con corrección, o al menos con lógica. La corrección, cada uno, o la verdad, la verá cada uno desde su punto de vista. Pero parece que con lógica, porque aquí, evidentemente, quien tiene el 54,5% es el Instituto Valenciano de Finanzas, la mayoría accionarial, pero no tiene la prenda, no tiene las acciones que las tiene el Consejo, no, la Fundación, aunque algunos de los miembros de la Fundación, algunos de los patronos son consejo, son consejeros, algo que debería cambiarse ya. Bueno, vamos a lo deportivo. Por cierto, en lo deportivo, ahora mismo el Elche tiene solo un fichaje cerrado, que es el de Luis Pérez, lateral derecho del Jaén. Esto se fichó en la etapa de Ramón Planes. Son muchas ya las negociaciones que está haciendo el nuevo director, José Luis El Chuti Molina. Y una de ellas, el Elche se interesa por Ángel. Sí, el Ángel que estuvo en el Elche. Ángel Rodríguez, actual jugador del Zaragoza. El Elche ha iniciado contactos con el delantero tinerfeño, que ahora mismo es propiedad del Zaragoza. Tiene todavía contrato con el Zaragoza. Es difícil que salga de allí, porque además ha hecho una buena temporada. Ha jugado 35 partidos y ha marcado 11 goles. Desde luego, no parece fácil su salida. En el Elche tuvo sus mejores guarismos. En la 2010-2011, Ángel jugó 27 partidos y marcó 15 goles, casi todos ellos en la segunda vuelta. Yo creo que ha sido la mejor temporada de su carrera, sobre todo en esa segunda vuelta. En la siguiente jugó 39 partidos y marcó 13 goles, y que esa fue la del playoff de ascenso. Y luego vino en la temporada del ascenso, en el mercado de invierno, en la 12-13, jugó 15 partidos y marcó 4 goles. Es decir, que en el Elche Ángel siempre ha rendido. Por tanto, luego, bueno, ya sabéis que ha estado en el Tenerife, en el Levante, en el Eibar y en el Zaragoza, esta última temporada, donde ha hecho 11 goles. Pues Ángel, insisto, se ha interesado el Elche por él y ya ha habido los primeros contactos para ver si fuera posible su vuelta a la entidad blanquiverde. Vamos a escuchar al nuevo entrenador del Elche. Por fin le ponemos cara y ojos y apellido. Ya sabéis que es José Alberto Toril Rodríguez, además, José Alberto Toril Rodríguez, nacido el 7 de junio de 1973, por tanto, acaba de cumplir este mes 43 añitos, por cierto, muy bien llevados, con elegancia, con traje, pasando calor, porque hoy hace calor, y demostrando siempre una sonrisa, el sentirse a gusto y sobre todo con mucha pasión. Ha dicho, lo hemos escuchado al principio, que viene un gran club, que va a aportar todo lo que pueda, muchísima ilusión, pasión, que con pasión se puede todo, que llega al mejor club posible y que juntos van a crecer, y además se nota que lo dice de corazón. Es un entrenador, digamos, de la nueva escuela, táctico, con gusto por el trato de balón, por el buen fútbol. La clave va a ser la plantilla que le pongan. El Chuti Molina está convencido de que le va a poner una buena plantilla dentro del presupuesto, que no va a ser superior a los 4 millones de euros en plantilla, muy lejos de los 12 o 13 que van a tener Getafe o Rayo Vallecano recién descendidos, o Levante. Pero bueno, eso ya hemos visto que no siempre te asegura el éxito, y si no, que se lo digan al Almería o al Mallorca, que han estado a punto de descender. Le preguntamos a Alberto Toril, después de su primera alocución, agradeciendo a los que han confiado en él y diciendo lo que espera de esta nueva etapa, si en algún momento ha dudado de fichar por el Elche, viendo la de alguna manera, pues todo lo que está rodeando al Elche Club de Fútbol a nivel institucional. Él, cuando le decíamos todo esto, la crispación que hay a nivel institucional, ponía cara de póker, como diciendo, yo de esto no me he enterado. Y es que una cosa es lo que aquí vemos, escuchamos, leemos y nos llega, y otra es lo que hay fuera de Elche. Fuera de Elche no se habla prácticamente de nada de esto, solo se habla de que el Elche se ha quedado en segunda, de que el Elche injustamente está en segunda división por un descenso administrativo y que el Elche está buscando entrenador. Por eso le pillamos un poco a contrapié. Yo me imagino que también le habrán dicho algo. Pero además de eso, a nivel deportivo, si había dudado por el hecho de que Rubén Baraja hace 3 semanas no quiso renovar porque no veía el proyecto fiable. Y 2 semanas después, Lucas Alcaraz se frustra su fichaje, quedando en la historia como uno de los entrenadores más efímeros, si es que se le puede llegar a llamar entrenador del Elche, porque nunca lo fue, aunque su camiseta sí rezaba su nombre. El día de la presentación, uno de los días más surrealistas que yo he vivido en esta entidad. Y mira que hemos vivido días kafkianos en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues con todo esto y con la posibilidad de que haya un cambio de consejo de administración, con la compra de un inversor, del paquete accionarial, etcétera, etcétera, le preguntamos si él en algún momento había dudado de firmar por el Elche. No, mira, he estado fuera, te digo la verdad, he estado fuera días, ¿no? Entonces, en el momento que José Luis me transmite la oportunidad que hay de venir aquí, no lo pienso. Creo que vengo a un gran club, con una gran estructura, con muchísimas posibilidades de crecer. Yo soy una persona que tengo ambición, o suelo tener ambición por las cosas, y cuando tengo dificultades, pues busco soluciones, ¿no? Siempre vivida. Entonces creo que esto es una oportunidad grandísima para crecer, como he dicho anteriormente, junto a este club, y bueno, y vamos a ver poco a poco dónde nos va poniendo la temporada. La verdad es que escuchándolo hablar te convence, y además su talante te convence, y se nota que es un tipo que, aparte de toda su capacidad, como entrenador, lo que ha hecho hasta ahora, y por supuesto, y mucho menos le vamos a discutir como jugador, es un caso como el de Rubén Baraja, que ha sido monaguillo antes que cura, ¿no? Ha pisado la cocina antes de dirigir ya el hotel. Convence con lo que dice, se le nota apasionado, y él sabe, y además lo ha dicho, que es para él una grandísima oportunidad. ¿Va a apostar por la cantera y por el filial? Se le preguntaba. Bueno, ya sabéis de dónde vengo. Al final soy un entrenador de club, un entrenador de la casa. Siempre me gusta trabajar con gente joven, pero indudablemente aquí va a haber una plantilla competitiva. Miraremos siempre hacia abajo. Habrá posibilidades. No se va a regalar, evidentemente, porque las cosas no se regalan, se ganan, se tira a la puerta, demostrándolo en el campo, y cuando haya alguna situación en ese sentido, pues seguramente se le dará paso. Acabo de llegar, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Y tiene toda la razón. Lo que no se puede ser es demagogo, porque yo sea, me pongo en la piel de toril, un entrenador de cantera, no voy a decir ya que voy a apostar 100% por el ilicitano. Primero, porque no los conoce. Segundo, porque el ilicitano está en tercera división, por desgracia. No ha ascendido por un gol a segunda división B. Es cierto que hay jugadores muy llamativos, aparte de los tres que se han llamado a filas ya para hacer la pretemporada y para ser a todos los efectos jugadores del primer equipo, aunque esto fue con Ramón Planes, Liberto, Fran Mérida y Javi Llor, y por supuesto no me quiero dejar a Nuja o algún otro, pero está claro que tendrán que demostrarlo. Una cosa es que seas entrenador de cantera y otra es que lo que hay en la cantera de verdad tenga el nivel suficiente para jugar en segunda división, 2 categorías más. Por eso digo que no hay que ser demagogos y vender humo simplemente por quedar bien. Y en ese sentido, cada vez me creo más el mensaje de Toril. Cuando ha dicho que, claro que va a mirar, pero la puerta la tienen que tirar ellos abajo, que no va a regalar nada. Sobre el feeling que hay con el Chuti Molina, el trabajar con él. Por supuesto, ¿no? José Luis ha sido y es una persona importante en mi carrera en todos los sentidos, ¿no? Ya sabéis que he podido trabajar con él en el Albacete. Él fue la primera persona que me dio la oportunidad de empezar como entrenador. Me conoce perfectamente a nivel profesional, a nivel personal, y bueno, y el reconocimiento es mutuo, ¿no? Yo creo que juntos vamos a hacer un gran trabajo, nos entendemos perfectamente, somos de caracteres diferentes pero complementarios. Por lo tanto, creo que estamos en el sitio idóneo para, con nuestra pasión, hacer grandes cosas. Sí, estoy muy contento. La verdad que, como te digo, lo que he visto hasta ahora es muy bueno, todavía me queda mucho por ver, y creo que estoy en el sitio idóneo. Te lo digo de corazón, ¿no? A veces tienes esas sensaciones y percibes cosas, y creo que llego en el momento justo. En el momento justo, por cierto, una rectificación. Antes decía Liberto Javillor y Fran Mérida. No, Fran Mérida no, Fran Martínez. Gracias al compañero que está atento ahí. Gracias, Monse. Para rectificarme, que todos fallamos. Pues claro que es Fran Martínez. Lo que pasa es que uno ya no retiene tantos datos. ¿Cuál es el estilo de Toril? ¿Qué fútbol vamos a ver? ¿Qué equipo quiere? Se lo preguntábamos al nuevo técnico. Bueno, yo lo que voy a tratar es de que el equipo sea competitivo, que tenga un estilo claro de juego, que tenga ambición sobre todo, que sea competitivo, como digo, que no se rinda nunca, eso es importante para mi equipo, que no se rinda nunca. Hasta el final siempre hay posibilidades de hacer cosas y sobre todo que sea solidario, ¿no? Que la gente se sienta orgullosa del equipo que tiene, por lo menos en el esfuerzo, que vea un equipo que se esfuerza. Y ahondando un poquito más, ¿su estilo como entrenador? Sí, un estilo donde el público se sienta cómodo con lo que está viendo. Es decir, nosotros vamos a tener un estilo definido donde, independientemente del rival o de si jugamos en casa o jugamos fuera, vamos a tener una personalidad propia, con matices, evidentemente, porque cada rival es diferente. Pero sobre todo eso, que la gente se sienta identificada, que cuando venga al estadio se sienta orgulloso de su equipo y sobre todo con la ambición de ganar cada partido. ¿Qué perfil de jugadores quiere para su Elche? Bueno, vamos a ver que somos capaces, ¿no? Eso yo acabo de llegar ahora mismo, estamos en ese proceso. Indudablemente sé que José Luis y la gente que está en la parcela deportiva se mueve francamente bien y lo vamos a hacer bien. Seguro que vamos a hacer un gran trabajo y que cuando empiece la competición pues estaremos preparados para competir, seguro. Teniendo en cuenta su pasado como jugador, como entrenador de varios equipos de una de las canteras, lógicamente, más prolíficas y mejores del mundo, como es el Real Madrid. No olvidemos que él sacó futbolistas importantes y que trabajó con Jesé, con Carvajal, con Lucas Vázquez, que ahora son estrellas del firmamento futbolístico y mundial. ¿Pondrá su mirada en el Real Madrid-Castilla? ¿Tirará hacia la cantera blanca? Posibilidad, es una posibilidad que existe. Ahora nos sentaremos, valoraremos y bueno, todo el mundo está abierto a poder venir aquí. Aparte es un sitio atractivo para los jugadores. Es un sitio maravilloso, con grandes instalaciones, con un club que tiene una gran repercusión, que todo lo que hagan aquí le van a permitir crecer. Por lo tanto, yo creo que podemos aspirar a buenos jugadores. Aspirar a buenos jugadores, pero ¿y las aspiraciones globales del equipo? En definitiva, ¿cuál es el objetivo teniendo en cuenta que la temporada pasada era única y exclusivamente la permanencia? ¿Este año cuál es el objetivo del Elche? Bueno, ya veremos. Yo creo que al final, sobre todo, hacer un equipo competitivo, ¿no? Que desde que empiece la jornada 1 tengamos siempre posibilidades de ganar, que la ambición sea esa y luego nos irá poniendo la competición donde nos tenga que poner, ¿no? Sin renunciar a nada, evidentemente, ¿no? Pero tampoco predecir un poco dónde vamos a estar sin saber realmente es complicado, ¿no? Yo, sobre todo, sí puedo decir que vamos a ser un equipo competitivo, eso seguro. No se ha cansado de repetir lo de ser un equipo competitivo, que en realidad es lo que en segunda división primero persiguen todas las escuadras. Ser competitivo para tener opciones de ganar cualquier partido. Porque si eres un equipo comparsa y no eres competitivo, tienes muy pocas opciones de ganar partidos y ya sabes dónde te toca luchar. Tras 2 años y medio sin entrenar, recordamos que después de hacer unos buenos años en el Real Madrid Castilla, no olvidemos que él cogió al filial blanco después de cómo lo hizo en las categorías inferiores, en el C y en el juvenil, ascendió al segundo equipo, es decir, al filial, en segunda B. Lo cogió en enero de 2011. Desde su llegada, los blancos se mantuvieron invictos durante 19 partidos, donde ganaron 15 partidos y empataron 4, no perdieron ninguno. Gracias a esos resultados, se colocó aquel Real Madrid-Castilla con Toril en puestos de playoff de ascenso como terceros. Pero ese año no ascendieron, ascendió el Alcoyano. O sea, perdón, el Alcoyano les eliminó, luego no ascendió el Alcoyano. Luego, la temporada siguiente sí conseguiría el ascenso, siendo campeón de su grupo y tras vencer al Cádiz goleándolo en los playoffs. Y además jugando francamente bien. Y luego en la categoría de plata también hizo una muy buena campaña, porque que un filial se quede octavo tiene mucho mérito. Y si no, solo hay que ver lo que le cuesta a los filiales mantenerse en segunda división. Este año, por cierto, ha subido el Sevilla Atlético, pero ya vemos cómo el filial del Madrid o el del Barça no están. De hecho, descendió. En esa temporada fue destituido en noviembre de 2013, luego no pudo mantenerse el filial, descendió igual. Y además tuvo ahí, más que un rifirrafe con Mourinho lo tuvo con él. un poco a costa del estilo, ¿no? Mientras que el equipo de Mourinho, todo un Real Madrid, ya sabemos cómo jugaba, pues eso, muy defensivo y aburriendo las ovejas, y de vez en cuando ponía a Pepe de centrocampista, el de Toril era mucho más ofensivo, goleador, y jugaba francamente bien al fútbol. Y eso, pues digamos que cuando los periodistas hacían las comparaciones, a Mourinho le tocaba las narices. Bueno, pues se le cruzó por en medio y evidentemente el más débil fue el que se tuvo que marchar. También es cierto que era porque en esos momentos no tenía fuerza clasificatoria porque su filial estaba como último clasificado. Bueno, pues reconocía después de 2 años y medio Toril que tenía muchísimas ganas de volver a un banquillo. Muchas ganas, la verdad. Como he transmitido anteriormente, con mucha ilusión. Y bueno, a disfrutar de esa experiencia, ¿no? Siempre hay que, los sitios que vas, tienes que intentar disfrutar de tu trabajo. Creo que si te lo tomas de esa manera, tendrás éxito seguro. Evidentemente, por el calado del personaje, pues le preguntamos por ese rifirrafe con Mourinho, que recuerdo, en una carta de despedida a Toril, fue bastante elegante, hablando de Mourinho muy bien, de que había aprendido mucho de él y que no tenía nada en contra de él, a pesar de que se marchó por Mourinho, vamos, así de claro. Bueno, pues le preguntamos por este rifirrafe. Bueno, al final uno pasa por situaciones diferentes en la vida y hay que aprender, ¿no? Él también me hizo aprender cosas muy importantes y bueno, y desearle lo mejor, claro, como sucede. Creo que es un gran entrenador y tuve una buena relación, a pesar de que la gente no piense, tuve muy buena relación con él. Pues la elegancia no se la va a quitar nadie, eso se lleva en el ADN. Evidentemente, mucho peor lo lleva Mourinho en ese sentido. Un tipo que mete el dedo en el ojo a otro, que ¿para qué vamos a entrar en detalles? De todas formas, nadie le discute los resultados y los trofeos y su currículum a Mourinho. Otra cosa es el trayecto para conseguirlos, que pueda gustar más o menos. ¿Qué le diría el aficionado del Elche para engancharlo, teniendo en cuenta de que ahora mismo pues hay un amplísimo sector de la afición, o un amplio sector de la afición, que está muy desencantado pues con todo lo que rodea al Elche, o al menos con lo que rodea al Consejo de Administración? ¿Qué les diría para engancharlos? Tenemos que aunar fuerzas, ¿no? Yo creo que es el momento de pensar en el fútbol, en estar todos juntos, en ir en el mismo camino, y será la forma más sencilla de que las cosas salgan bien, ¿no? Si empezamos a tener problemas, pues es mucho más complicado. Yo creo que hay que unir fuerzas, hay que estar en este barco todos juntos y con la fuerza de todos seguramente las cosas salgan bien y podamos estar donde queremos todos. Habla de su equipo de trabajo, de Iván Madroño y de Miguel Ángel Fernández, que le van a acompañar en esta aventura como segundo entrenador y preparador físico respectivamente. Bueno, pues gente que ha trabajado conmigo estos años, gente muy cualificada, a pesar de ser jóvenes, pues están muy preparados y tienen una trayectoria amplia en un club grande como el Real Madrid, en distintos puestos, y bueno, mucha confianza en ellos, ¿no? Creo que van a aportar, pues básicamente como yo, la misma ilusión, el mismo trabajo, dedicación, y para que el Elche crezca y pueda estar donde merece. Bueno, pues un Elche Club de Fútbol que va a tener sin duda cierto aroma merengue por aquello de que el cuerpo técnico del Real Madrid Castilla es ahora mismo el cuerpo técnico del Elche Club de Fútbol de hace un par de años. ¿Tiene conocimiento? Bueno, sí, porque luego decía los nombres, pero vamos, ya los he comentado. Segundo entrenador Iván Madroño y preparador físico Miguel Ángel Fernández. ¿Tiene conocimiento de la plantilla actual que tiene el Elche y de los que tienen contrato, de los que no? Empezaremos ahora, ¿no? Más o menos, hombre, tengo conocimiento de la plantilla, del seguimiento que tuve el año pasado, de varios partidos, y bueno, pues ahora empezaremos un poco a diseñar un poco lo que queremos. ¿Habrá que fichar más de media plantilla, teniendo en cuenta que solo 11 tienen contrato en vigor? No lo sé. Bueno, lo que haga falta pues se hará, ¿no? Lo que no cabe duda es que yo creo que vamos a hacer un equipo competitivo seguro. Y cuando empecemos lo veréis. Y cuando empecemos lo veréis. Lo ha repetido como 6 veces lo de que van a hacer un equipo competitivo seguro. Se le ve muy convencido. ¿Cómo ve la segunda división? Bueno, la competición ya la conocéis todos, una competición muy igualada, independientemente de los presupuestos, siempre hay pues equipos que no dan la talla y otros que son sorpresas al final de temporada. Por lo tanto, nuestra función es ser competitivos, pelear cada partido desde el principio, intentar hacerlo bien y bueno, y la competición luego nos irá poniendo en el lugar que merecemos. Pero indudablemente con la ambición clara de conseguir ganar cada partido. Eso seguro que lo vais a ver trasladado al campo. Este es Alberto Toril. Su mensaje, independientemente de quien lo haya traído, de cómo esté la institución en estos momentos, de quien vaya a comprar el club, etcétera, etcétera, su mensaje convence. Su perfil gusta. Joven, preparado, viene de una escuela, ni más ni menos que de todo un Real Madrid, donde allí solo le faltó llegar al primer equipo. Le falta la experiencia de una gran plaza en segunda, como es un histórico, como es el Elche Club de Fútbol, pero mucha menos experiencia tenía Baraja y también, en este caso, Escribá, aunque tuvo una década en los banquillos como segundo. Por tanto, la experiencia se coge con partidos. Y él ya tiene partidos en segunda división, aunque sea con un filial. Aquí la clave es que le pongan buenos jugadores. Si se le fichan buenos jugadores, podrá adaptarse a su estilo y podremos ver un Elche, pues en principio, que pueda jugar lo mejor que pueda. Y ser muy competitivo. Lo ha dicho una y otra vez. Insisto, la suerte de Toril será la suerte de todo el Elche Club de Fútbol. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas, desde 690 euros. DrSoler.com. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¡Ah, el internet! Pues te lo has limpiado de una. ¿Eres el más rápido de tu comunidad? 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a recoger una frase del director deportivo, el hombre que ha apostado por él, que estaba enormemente contento de que Toril, su primera apuesta, haya sido el elegido. Pues para mí es importante que el Consejo pues acceda a mi petición de mi primera opción, que era Alberto Toril en todo momento. Realmente estoy muy ilusionado por volver a trabajar con Alberto. Creo que el Elche le viene como anillo al dedo. Creo que se puede juntar una proyección muy bonita, tanto personal como la situación contractual del club hacia él. Creo que es ideal. Por imagen, por capacidad y por valía. Creo que es una persona muy válida, muy correcta, que es realmente lo que yo buscaba. Lo tiene todo para llegar y hacerlo bien en el Elche. En el Elche que queremos todos. Un Elche que compita en la categoría. Un Elche que sea realmente difícil de batir y que tenga cosas que las que nos gusten. Que juegue al fútbol, lo vamos a intentar confeccionar la plantilla. Que vaya en ese sentido sin perder la cara a lo que es la categoría, que es competir. Competir y me imagino que también ganar, porque con competir no se suman puntos, hay que ganar, pero evidentemente todos entendemos lo que significa competir. Bueno, pues algo que, por cierto, mencionaba mucho el anterior entrenador. Lucas Alcaraz no, Rubén Baraja. Aquí lo dejamos. Mañana recogemos las frases porque nos hemos quedado sin tiempo. Hoy los focos estaban evidentemente en Toril, después de muchas semanas esperando un nuevo entrenador, pues evidentemente había que escucharlo a él. Mañana escucharemos al presidente hablando de todas las decisiones que se tomaron en esa junta, perdón, en esa reunión del Consejo de Administración ayer por la tarde-noche. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.